Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Siempre alguna mujer me llevó de la nariz, para no hacer mención de otros apéndices. Anillado como un mono doméstico, salté de cama en cama. ¡Cuánta zalema alegre! ¡Qué equilibrios tan altos y difíciles! ¡Qué acrobacias tan ágiles! ¡Qué risa! Aunque era un espectáculo hilarante, hubo quien se dolió de mis piruetas, lo cual no es nada extraño. En semejante trance, yo mismo me rompí el alma en más de una ocasión. Es una pena que esos golpes que, entregados al júbilo del vuelo, entonces casi no sentimos. Algunas tardes ahora en el otoño, cuando amenaza lluvia y viene el frío, nos vuelvan a doler tanto en el alma. Renovado dolor que no permite reconciliar el sueño interrumpido. En esas condiciones no hay alivio posible. Ni el bálsamo falaz de la nostalgia, ni el más firme consuelo del olvido. El bandoneón recorre estremecidamente escotes y columnas vertebrales, aprisionado por guitarras de amplio radio, por profundas y agónicas guitarras. El bandoneón estira su indolencia y su ronca sonoridad, marina trasplantada. Hay un instante frívolo cuando baila la gente, hay un momento turbio en el que desfallezco, hay un minuto roto en el que todo es llanto. Por detrás del violín apunta la esperanza, una leve esperanza, densamente imposible. Sé que no has de volver, la mujer canta. Sé que no has de volver, la noche sí. Sé que no has de volver, la canción huye, borracha y sollozante hacia la calle donde el duro reflejo de unos vidrios helados la rechaza y la triza contra el suelo. Sé que no has de volver, la mujer canta. Sé que no has de volver, la noche sigue. Sé que no has de volver, la canción huye. La canción huye, borracha y sollozante hacia la calle, donde el duro reflejo de unos vidrios helados la rechaza y la triza contra el suelo. En el callejón del hambre comemos de todo. Y estas maravillosas notas de Bill Evans al piano, que van pintando ese óleo de esta canción, ya sabéis, hacen que sepamos que tenemos al otro lado del teléfono a Montse, de Jazz y Más, y que vamos a disfrutar de su selección de música, de sus ideas, de sus palabras y de todas esas cosas que nos cuenta una vez al mes. Y así, con este fondo magnífico, empezamos la noche con Jazz y Más. Buenas noches, Montse. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, escuchándote un poquito. Un poquito. Muy bien. Bajo este fondo magnífico del señor Bill Evans, esta noche creo que nos traes a dos chicas. Es la noche de las chicas, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo tengo una especial predilección por las vocalistas. Siempre te he comentado que yo no soy muy ortodoxa a nivel musical, que casi todos los más jazzeros tienden más a lo que son temas instrumentales. Sí. Pero a mí me gustan mucho los vocalistas de jazz. Bueno, pues en eso estamos de acuerdo. Ah, sí, me alegro. Sí, sí, estamos de acuerdo. Yo soy muy, muy de vocalistas. De hecho, yo entré en el jazz, en la música de jazz, a partir de una sola persona. ¿Ah, sí? ¿De quién? De Billie Holiday. De Billie Holiday. Claro, yo oí It's My Man. Sí. No había oído, digamos, yo creo que en mi vida poquísimo jazz. Sí, te enganché. Lo más parecido que había oído, para que te hagas una idea, era Ray Conniff. Ajá. ¿Vale? Muy bien. Y los arreglos orquestales de Ray Conniff en casa de mi padre, en los discos aquellos que tenía él. Oí a Billie Holiday cantando It's My Man y algo me pasó. Sí, ¿no? Dentro de mi cuerpo y dije, ¿esto qué es? Con esa manera tan peculiar, además de cantar, y ese sentimiento, ¿no?, que ponía ella, ¿no? Sí, sí, sí. Fundamentalmente, sí. Posiblemente ni siquiera podría considerarse como una cantante de jazz de estas. Me refiero a que vocalmente no era perfecta. No, que va, ni técnicamente, ni no. Billie Holiday, evidentemente, lo que sí que tenía era que era capaz de transmitir todo tipo de sentimientos, ¿no? Con su exacto, voz. Exacto. Y sobre todo, además, pues no sé, un poco también todo lo que vivía, toda la época. Bueno, y también que estaba muy bien acompañada, ¿eh? Absolutamente. Claro, pero yo eso no lo sabía, entonces. Por todos los grandes. Yo no lo sabía, yo solo sabía que aquello sonaba muy bien y que aquello era una maravilla, hombre, pero nada más. Estuvo acompañada por todos los grandes del jazz y estuvo en las mejores orquestas y fue la niña mimada de todos los grandes, eso sí, está señor. Claro. Bueno, pues esos fueron mis comienzos y a partir de ahí no he parado de escuchar vocalistas, tanto ellas como ellos. Pero cuéntanos qué nos traes, o si pues nos tienes que contar otra cosa también, a ver, cuéntanos. Vale, pues mira, inicialmente vamos a escuchar un tema de una vocalista de jazz contemporánea, quizá no muy conocida, sí en el circuito jazzístico. No en el circuito convencional, porque bueno, si ya la música, ¿para qué te voy a contar, no? Los problemas sí. que tenemos a nivel de difusión, no solamente en los medios de comunicación, sino que el señor alcalde nos cierra los locales. Pues imagínate cuando además se trata de una música así un poquito más especial o un poquito más limitada, ¿no? Es Patricia Barber. Yo he escogido a Patricia Barber porque si tuviera que escoger una cantante contemporánea me quedaría con ella con diferencia. Ajá. Por su manera tan personal de llevar los temas a su terreno. Este disco del que vamos a escuchar un tema no es su último disco, acaba de sacar un homenaje a Cole Porter, muy muy personal, Alberto ya lo escucharemos. Del cual hablamos la semana pasada. Sí, sí. Pues ya escucharemos un tema de ese disco porque la verdad es que las versiones son absolutamente particulares y hay que poner una especial atención para, bueno, reconocer los temas. Sí, bueno, ella con sus guiños y tal, pero lo lleva muy a su terreno. Ajá. Este es el disco anterior de ella. Ella siempre, por el momento, vamos, es artista de Blue Note, del sello Blue Note. Es un disco que se llama Mythology y es un tema que ella ha dedicado a Nina Simone. Ah. Y se llama Icarus. Icarus. Sí. Bueno, yo tengo que decir que Patricia Barber la sigo desde que ese gran señor de la radio que hacía Área Reservada sí. nos la descubrió sí, y nos sí, quedamos sí. con la boca abierta. Bueno, sí, es maravillosa. Esa cosa, lo que nos descubrió a Patricia Barber y a tantísimos otros músicos, sí, ¿no? Evidentemente. Y la sigo y es una de mis preferidas. Sí, ¿eh? Maravillosa. Así que vamos a disfrutarla directamente. Venga, Patricia Barber con Icarus, dedicado a Nina Simone. Sí. Intent, a wooden lattice is placed. Feathers are waxed and laced, reeds are stockpiled, patiently cast and curved. Each longer than the last, it is a perfect design. First attempt to fly. Back off the boardwalk at the midtown, dressed in chiffon, dressed in her best gown, angel black, as the color of her hair begins to sing and play and dare to form a perfect design. A bold-faced attempt to fly. Falling out of the middle, the air begins to thin from light into darkness, into the light again. Gravity conspiring with the forces of drag. So nose up and farewell to those who lag and who didn't blow the whistle to calculated risks, who didn't push the river, who didn't use their fists, who didn't go to great lengths, nor to great heights. You're up in the air now. Into the light again. Gravity conspiring with the forces of drag. So nose up and farewell to those who lag and who didn't blow the whistle to calculated risks, who didn't push the river, who didn't use their fists, who didn't go to great lengths nor to great heights. You're up in the air now. Moonshine drunk, you're smug as the sun, larger than life, baby, you're the one with wings, rising over the wall, falling out of the middle. Bueno, bueno, hay que ver cómo pegamos la hebra, Montse y yo, mientras escucháis a Patricia Barber, esta maravillosa canción dedicada a Nina Simone. Estábamos aquí comentando glorias, vidas y cotilleos variados respecto a la canción de la que vamos a hablar. Vamos a ver, Montse. Pues a ver, teniendo en cuenta que no hay grandes eventos ni cosas especialmente importantes que contar, sobre todo en jazz, en esta época, acaba el festival de otoño y de repente y hablamos de desierto musical hasta estamos que en sequía, los ¿no? de verano. Sí, bueno. Entonces, lo único que era un poco interesante hablar es que se acaba de celebrar, bueno, este año, es el 50 aniversario del álbum Kind of Blue de Miles Davis, ¿no? ¿Alguien no se ha enterado de cómo se grabó el álbum de Kind of Blue de Miles Davis? Me parece que es imposible que nadie que no se haya enterado. Yo creo que incluso en los intermedios del fútbol, entre ¿no? una parte y la otra, alguien ha salido diciendo, bueno, juntaron unos músicos que no sabían lo que iban a tocar, sí, etcétera. Creo que lo hemos oído por todas partes, en todos los periódicos. Exactamente. Manrique en El País creo que además tuvo como dos páginas. Ay, bien. Los de Columbia, los de Sony BMG deben estar muy contentos. Uy, bueno, la publicidad gratuita es maravillosa. Bueno, hay que decir que Kind of Blue es un álbum fantástico. Sí, es estupendo, aunque hagamos risas. Es genial, pero bueno, creemos que la sobrecarga informativa ha sido abrumadora, ¿no? O sea, sí, absolutamente. No se habla de Kind of Blue en 50 años y de repente en una semana todos los días. Sí, bueno, yo tengo anécdotas en la tienda que incluso gente que me ha llegado y me ha dicho, oye, que acaban de reeditar el Kind of Blue, lo quería comprar, le he dicho, oye, sí, te lo puedes comprar, pero desde el 1959 que se editó, no ha dejado de reeditarse. Continuamente, ¿no ha llegado alguno y decirte, oye, el nuevo disco de Miles Davis? Sí, pues casi. Afortunadamente suelo tener más suerte y tengo unos clientes estupendos, tengo que decirlo. Bueno, hay que decir que estáis en la calle La Palma, que no lo hemos dicho. Sí, hoy, en el número 33. En el número 33. Allí para que, y también en la página web, por sí, supuesto. www.yasimas.com. Pues mira, aprovechando que es el 50 aniversario del Kind of Blue. Anda, no me había enterado, fíjate. Pues yo he pensado, en vez de poner algo que hiciera Miles, sí, algo que realmente le gustara a Miles. Bien. Entonces, como ya hemos hablado de que soy una gran enamorada de las vocalistas, pues busqué la que era la vocalista favorita de Miles Davis, era casi una protegida para él, bueno, la consideró la mejor cantante de todos los tiempos, opinión de Miles. Toma ya. Y se llama Shirley Horn. Entonces, he buscado... Yo no la conozco. Bueno, ahora la vas a escuchar. He escuchado he buscado un tema bastante romántico. Quiero aprovechar también porque viene San Valentín, ¿no? El día 14 y tal. Por Dios, qué bonito. No te caigas de la silla, Alberto. Qué bonito, qué bonito. Bueno, venga, apelemos a esa parte romántica que tenemos en algún sitio de nuestro cuerpo. Sí, por favor, ¿por qué no? Vale, ¿por qué no? Y entonces, un tema de un álbum de ella que se llama You're My Thrill, el álbum. Y el tema se llama Solitary Moon. Y es un tema muy bonito y muy romántico, y aparte de todas las bromas, realmente ella es una vocalista excepcional, y se nota en cuanto se la escucha. Bueno, yo tengo que deciros, queridos hambrientos y hambrientas, que esta canción no la había escuchado, ni cuando me la ha enviado Montse. ¿Quieres llamar a tu novia? Me la he plantado y yo he dicho, ¿dónde está mi chica? Yo quiero sentarme aquí con ella y disfrutar de esa canción. Claro que sí. O lo que sea, quiero decir... sentarme o lo que sea, sí, bueno, porque es muy incitante. Es libre. Exacto. Así que como no esta noche no nos habíamos tomado un respiro, pues aquí tenéis nos lo tomamos ahora, ¿no? 5 minutitos de disfrute carnal. Lo he dicho, ¿no? Bueno, yo bueno. Voy a contestar algo así. Bueno, luna solitaria o no. Bueno. Vosotros sabréis. Bueno, Montse, bueno, un disfrute. Pues un beso, Alberto, un beso para todos los que estáis escuchando el programa y nos vemos el mes que viene. El mes que viene. Venga, vale, besitos. Luna solitaria. When the night is wrapped around us, when the dawn might come too soon, when the only light that's found us is the solitary moon, when the songbird in the willow sings a soft and soulful tune, once again you share my pillow, making love to me tenderly, here as we share the silent moon. As it slowly sails above us in its solitary flight, seems the moon must surely love us as it bathes us in its light. Say that we can spend the day through a sunlit afternoon. Let your kisses say you'll stay here and make love to me tenderly here as we share. Poesía. Mira el sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? En el callejón del hambre comemos de todo. Y aquí a Chema Vargas, que esta noche debería estar aquí y nos ha dejado huérfanitos. La razón, la hemos contado antes, se ha ido a ver a Sergio Makarov. Yo también hubiera ido esta noche en la Sala Clamores con la Ariel Roth y muchos amigotes. Pero esto es de Chema Vargas. Esa piel blanca, ese horizonte, me susurraba y yo quería creer que me llamaba para que pusiera nombre a una historia que llenara papel. Esa ciudad que tanto yo soñaba se hizo más clara cuando me desperté. Cuando la vida me dio un poco de alas, abrí sus puertas y la crucé. Esa sombra en una esquina de la casa se hizo madera y yo quise imaginar que era la forma de finalizar las cartas que en el papel no podía acabar. Ese baúl que guardaba mil recuerdos estaba viejo y no se pudo cerrar. Y yo pensé que no era mal invento hacer del tiempo un juguete más. Y tú estabas siempre detrás, me diste soledad para poder contarte. Te hiciste pura luz para poder luego apagarte. Hoy con tanta oscuridad no sé bien dónde buscarte. Hay tantos nombres que no sé con qué nombre llamarte, con qué nombre nombrarte. Ese dolor que un día gritó mi pecho, el paraíso que nunca conocí, el amor que se convirtió en secreto de aquel instante en que te perdí. ese sonido que se coló en un sueño, esa palabra que no pude encontrar, la pesadilla de un paseo por el infierno, la maravilla de poderlo contar. Y tú estabas siempre detrás, me diste soledad para poder contarte, me hiciste pura luz para poder luego apagarte. Hoy con tanta oscuridad, no sé bien dónde buscarte. Hay tantos nombres que no sé con qué nombre llamarte, con qué nombre nombrarte para poder contarte. Te diste pura luz para poder luego apagarte. Hoy con tanta oscuridad, no sé bien dónde buscarte. Noches, bares, lunas, gatos, callejones, forman una especie de escenario típico o hipertípico del pop español. Ahí está el miau miau. Y sobre todo mucho juego, y sobre todo muchas canciones que tienen que ver con ritmos pop. Bueno, pues eso es a lo que se dedica Chema Vargas, que ha sacado un disco sencillo, sincero, grabado a caballo entre Buenos Aires y Madrid, con muchos arreglos de músicos argentinos, por eso también ese tirón con Sergio Makarov, y ese habernos dejado huerfanitos, pero, no os preocupéis porque la entrevista con Chema Vargas la tendremos. ¿Cuándo se pone más divertido y más interesante Chema Vargas en su disco Corazones Raros? Pues digamos cuando se sale un poquito de esa línea, ¿no? Cuando de repente le entra una especie de, digamos, de vena juguetona, así como de gamberrillo, y le salen canciones como esta, Haciendo Whoopi. ¿Qué quieres hacer Whoopi? Pues se lo preguntaremos a él. Peligrosa, empapada en sudor, veo tu sombra prodigiosa destapar la madrugada con la luna en las ventanas, haciendo whoopi. Un coche dormido, un oscuro rincón, dibujando con tus dedos sobre el vaho de los cristales corazones de ciudades. Que te quede. Me gusta tu razón, me gusta tu locura, me encanta tu expresión cuando pierdes altura haciendo mi pie. A mi burro le duele la cabeza, el médico le ha dicho que se siente un cerveza y pongo fin a la... La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. A mi burro, a mi burro. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Escribe con B. Que no con Z. ¿Pero qué dices, Zenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Que se escribe con B, he dicho. Mira que te digo que se escribe con B. Que no, hombre, que no. Que, ¿pero qué estás diciendo, hombre? Que se escribe con B, la cervecería. Sí, con Z de sueco. ¿Con Z de qué has dicho? De sueco. ¿De zapatero? Con Z de qué. Buenas noches, Teddy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Alberto. ¿Qué pasa? Que antes nos has dejado aquí al Larry Sa, este. Nos hemos reído muchísimo. Con esa parodia maravillosa del Dr. House. Sí, pero no sé si os habéis dado cuenta de que Larry Sa es House. Ah, que el propio Larry Sa es House. Claro. Ah, pues sí, Esa es la gracia. Le pega perfectamente, oye. Claro, porque tú fíjate, se pone a ver la serie favorita de Larry. Sí. Pero es que resulta que la voz es Larry. Ah, claro. De House. Es verdad. Claro, Larry Sa es House. Dice la chungopatitis esa. Claro, la chungopatitis. Dice que tiene chungopatitis, que no la tiene nadie nada más que esa persona en el mundo entero. Ahora, lo que más me ha gustado, tengo que reconocer que lo que más me ha gustado ha sido lo de los maxipenes o micropenes de churripenes de millones de penes, no sé cómo era. Sí, sí. Algo sí, así. Sí. Bueno, vamos. Es que, bueno, para todos aquellos que vemos House, que sí, yo me incluyo, sí, pues la verdad es que, hombre, está bien y tal la serie, pero... Pero llega un momento que... Siempre son tan rebuscados, ¿verdad? Tan difíciles, tan complicados. Y además nunca... O sea, todos ahí opinan, sí, puede ser una chungopatitis o una guanchutifritis o lo que sea, pero... Pero al final él, por una tontería de que sea un movimiento de no sé qué, ¡ting! Exactamente. ¿Sabes lo que le falta a la serie? Falta la liebre. ¿Sabes lo que le falta a la serie? Bueno, esto a lo mejor solamente se acuerdan los más mayores, aunque hay que reconocer que ahora mismo los dibujos estos salen de todas partes, en los canales estos que ahora como hay 27 bueno. millones de canales, los de Vicky el Vikingo, que de repente hacía así en la nariz, ¡quing, quing, quing, quing, quing, quing, quing, y sonaba una música, y ya todos sabíamos que se le había ocurrido la idea genial. Gute idea. Eso es. ¿Cómo? ¿Gute idea? Buena idea. Ah, bien. Ya estamos con el alemán. Es que, vamos a ver. Bueno. Es que, Y oye, lo de Vicky el Vikingo, ¿no será una serie alemana, por cierto? Pues sí. ¿Sí? Claro. Oye, pues sería fantástico que nos trajeras alguna vez. No sé. La música de Vicky el Vikingo, que además era muy rock. Sí, muy rock. Yo creo que más bien de Noruega, por ahí, ¿no? Que son más vikingos. No sé, lo mismo es la serie es alemana. Podrías investigar ya que estás por ahí, ¿eh? A ver. Vikingo. Pues, por cierto. Hablando de investigar. Tenemos que anunciaros, aparte de que ya hemos anunciado, y lo vamos a repetir, que el día 14 de marzo, por la noche, va a ser la fiesta del Callejón del Hambre, segundo aniversario, en la Cerve. Y va a haber muchas sorpresitas, y no voy a decir cuáles, para que sean sorpresas de verdad. Bueno, pues aparte de eso, se me ha ido la olla lo que te iba a decir. Ah, sí. El predicador Ramírez vuelve. Ah, sí. Si queréis que os espíe a vosotros mismos, a vuestras parejas, a alguien, solo tenéis que mandar una petición al Callejón del Hambre. Por ejemplo, Teddy, ¿tú a quién quieres que espíe el predicado Ramírez? Yo, sí. Al Fari Alemán. ¿Al Fari Alemán? Y pues, da un poquito de pista, a ver quién es el Fari Alemán. Con mucho respeto por el Fari, que para descanse. Sí. Hay un hombre aquí que se llama Günther Netze. Günther fue Netze. Jugador de fútbol. Ajá. Que es clavado al Fari. Anda, no me digas. Es clavado. ¿Y canta también como el Fari eso? No canta. Ah. Es comentarista en los partidos de fútbol de Alemania y tal. Ajá. Que ayer, por ejemplo, cosa que voy a decir, que Alemania perdió contra Noruega. Así que sí, que les den. Así que. Bien. O sea que es comentarista. Es comentarista de fútbol y se llama Günther Netze. Günther Netze. Y se parece al Fari que vamos, clavado. Bueno. Bueno, además, pues tienen un garito aquí que está dedicado a él, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿A Günther Netze? Sí. Oh, muy bien, pues nos tienes que mandar la grafía exacta, porque claro, esto del alemán cualquiera sabe cuántas letras. Tú has hecho una pronunciación, pero puede haber 27 letras más, ¿no? No, bueno, tampoco es tan largo, ¿no? En este caso no. En este caso no, bueno, pues menos mal. Bueno, pues nos tienes que mandar la grafía exacta de eso para que se la mandemos a El Predicador, que ya sabéis, podéis mandar vuestras peticiones de espionaje, ahora que está tan de moda. No sé si estás enterando allí en Alemania de lo que pasa por aquí. Aquí sí. Todo el mundo se espía. Ya, ya lo veo, ¿eh? Ya. Que si los de la Comunidad de Madrid espiaban a los segundos del alcalde de Madrid, los mismos del PP, que si no sé qué. Estamos aquí a un nivel de espionaje increíble, ¿eh? Pues a mí eso me da de qué pensar. Yo no sé si habrás visto tú una película que se llama Espías como nosotros. Pues no. Pues es una película de hace mucho tiempo, de cómica, así americana. Uh-huh. Que es todo de coña, pero de coña marinera, o sea. Bueno, pues lo que está pasando aquí es no es de coña marinera, tiene otro nombre. Sí, pero por eso, por darle el sentido más... Sí, más lúdico, más divertido. Sí, de parodia. Sí, sí, sí, sí. Por pues, no, porque a partir de la mierda ella por ahí, ¿no? Eso, por, eso. Un poco, eso, eso. No, y tal, bastante mal rollo el empleo, no sé qué. Bueno. Como para encima echar más, ¿no? Pues entonces hay que tomárselo en plan... Eso, en plan de, mándanos tus peticiones de espionaje a elcallejondelhambre@gmail.com o llámanos durante el programa entre las 10 y las 12 de la noche los jueves al 918110398. Y bueno, nosotros no, el Predicador Ramírez va a espiar para ti, lo que tú quieras. ¿Mm? Y te lo va a hacer con mucho cariño. Con mucho cariño y mucha diversión. Ya sabéis cómo es el Predicador. Bueno, Teddy, claro. Nos vamos a ir haciendo ruido. ¿Ruido? Sí, ruido con las sartenes o algo. Con Cooper. Nos vamos a ir haciendo ruido con Cooper, que continúa siendo, después de no sé cuántas semanas ya van, no sé, no tengo ni idea, número uno en singles. Toma ya. ¿En jingles? En singles. Single. Que todavía queda de eso. Venga, Teddy. Bueno. ¡Hala! Un saludito. Abrazo, adiós. Hasta luego. Desnudando mi corazón, confesando mis secretos en cada canción, llorando lágrimas negras en el bar de la estación, confundiendo los sentidos en busca de acción, yendo a toda velocidad, entre rabia, vertigo y maldad, no sé qué más te puedo dar, no sé qué más. Puedo dar. Vamos ya, esta noche tienen que temblar las paredes de tu habitación, el ruido te hará mejor. Vamos ya, busco cómplices para luchar, ojalá tú quieras resistir al lado del perdedor. Lo que quiero ahora es enchufarme al amplificador, que los decibelios fundan la electricidad, llena de silencio, de volumen, feedback, distorsión, y que salten las alarmas en esta ciudad. Siento orgullo de lo que fui, pero más de lo que puedo ser. No te lo vayas a perder, a perder. ¡Au! pasan muchos años, ¿no? 7 concretamente, desde que Baz Luhrmann, que no sé si lo he dicho bien, hizo Molangus, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué se puede esperar, ¿no?, de este hombre, ¿no? Porque ha vuelto a elegir otra vez a Nicole Kidman, que en Estados Unidos la consideran veneno para la taquilla, en cambio aquí, pues, nos encanta. ¿Quieres que te cuente un cuento? ¿Qué cuento? Verás, había una chica y una especie de hombre mágico. Y de pronto se produjo una tormenta. Japón arrasa el sur del Pacífico y se dirige hacia Australia. Este cuento tuvo lugar en una... una tierra lejana. Llamada Oz. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Australia. Pues ha jugado a hacer una cosa muy rara, ¿no? Porque este director es el de los excesos, es el de las imágenes kitsch. Y aquí, pues bueno, ha cogido una película clásica, la fórmula clásica de toda la vida, ¿no? La película en la que pasa de todo, hay guerra, hay amor. Estaría mucho más cómoda si se pusiera algo un poco menos constrictivo. Limítese a mirar la carretera. Lo primero es que dura 2 horas y 3 cuartos, lo digo para aquellos que tengan movilidad reducida o algo, pues que sepan a lo que se atienen al ver la película. Pero bueno, es, ya hacía mucho tiempo, ¿no?, que no veía una película de corte en principio tan clásico y a la vez tan novedoso. Es, la fotografía es ultra kitsch y desde luego le ayudan mucho, ¿no?, los actores que están metidos ya a tope, ¿no?, en la película. Nicole Kidman está genial, ¿no?, como inglesa estirada, ¿no?, aunque ella es australiana, igual que Hugh Jackman, y él es directamente la reencarnación en carne y hueso de los dibujos de Tom Holland, ¿no? Es más macho y más varonil no puede ser. Robert, solo hay una tienda. Es que no solemos tener... ¿A mujeres? Huéspedes. Iba a decir que no solemos tener huéspedes. ¿No? El director dice en la película que era muy importante los pelos, ¿no? Los pelos de Hugh Jackman, y dicen que hay escenas en las que 3/4 partes de la escena son los pelos de Hugh Jackman, ¿no? Por todos sitios. Que es súper lo vendo aquí. Que sí, bueno, a veces, como bueno, es tan excesivo, ¿no?, este director, a veces cae en el ridículo, ¿no?, directamente en el ridículo. Hay de todo, hay guerra, hay amor, hay estampidas de vacas, hay el mago de Oz 20 veces, la canción de Somewhere Over the Rainbow, o bueno, terrible. Es el hiperexceso, o sea, si Molangus era excesiva, esta es hiperexcesiva, es demasiado. ¿Has venido? Vendré a buscarte. Pase lo que pase, te encontraré. Sé fuerte, ¿de acuerdo? Hay que contar una cosa. No puedo dejar pasar, pues bueno, advertir a aquellos que padezcan del corazón, ¿no?, una escena en la que sale Hugh Jackman, ¿no?, era así, su hipermacho, ¿no?, por la noche, lavándose, ¿no?, enjabonándose bien y luego cogiendo un jarro de un cubo de agua y echándoselo por encima, al más puro estilo fa, ¿no?, del Caribe. Y que bueno, yo recuerdo que mi madre y mi hermana quedaron impactadas, igual que yo, en esa escena, y eso es para recordar. Ha quedado ahí. Hola, mi nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Jo, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Posadero, traedme un cordero a fe mía. Y una buena jarra de cerveza. Manolo, Manolo, ¿pero qué dices? ¿Te has vuelto loco? ¿O qué digo, Antoñeta? Yo soy el rey de este sitio. Pero Manolo, una cosa es que aquí digan que se come como un rey y otra cosa es que lo seas. Callad, callad, ir a vuestros aposentos. La Cerve, junto a la plaza de Navalcarnero. A cuerpo de rey. Las mejores viandas de la zona sur. Chuletón de buey. Chuletitas de cordero. Pregunta por las cazuelitas. Te sorprenderán. Sí. ¡Nam! Manolo, hay que ver cómo te has puesto. Ay, Antoñeta, es bueno ser rey. Manolo, Manolo, que nos está mirando todo el mundo. ¡Manolo! Encárgate los caballos. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos, la música, las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre también está en internet. Y no lo voy a decir más. En KZM Radio. Solo tienes que buscarlo en internet. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. El Rincón del Gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Y bueno, aquí estamos entrando en el Rincón del Gato, en el Callejón del Hambre, ya sabéis, meneando las caderas suavemente, poco a poco buscando a Tony. Tony, ¿estás por ahí, Tony? Tony, buenas noches. Hola, qué tal, cómo estás, Tony? Aquí estamos disfrutando un disco maravilloso. ¿Este que suena o el que va a sonar? Un disco que va a sonar. Ajá. Un disco que va a sonar que se llama The Salsa Never Ends. The Salsa Never Ends, la salsa nunca termina, algo así, ¿no? Correcto. Uh-huh. A cargo de Susie Hansen. Susie Hansen, ¿y quién es Susie Hansen? Es una violinista. Ajá. Crecida en un entorno clásico de música clásica, su padre... ¿Pero esa chica es latina? Porque Hansen es un apellido... No es latina. No es latina, es de origen anglosajón. Habla un poquito más alto, macho, que no te oigo. Es de origen anglosajón. Ay, ahora, ahora. Y... Bien, pues, esta mujer prueba dentro de grupos de rock, ajá, prueba dentro de grupos de jazz... hasta que se topa con la música afrocaribeña. Y ahí es donde... Y decide incorporar ese violín a los ritmos caribeños. Ajá. Esta mujer estuvo con Irakere, cubanos Irakere. Con Irakere, bueno, esos son... Bambán. Esos son la madre del cordero y los segundos son los hijos del cordero. Correcto. Sí, señor. Punteras dentro de... De la música latina, ¿sí? De la música latina, vamos a decirlo. Bueno, y esta canción que nos traes, yo tengo que decir que la he estado escuchando antes y es como, digamos, como un puntito academicista, ¿no? Sí. Es como una especie de enseñanza. Eso es. Los primeros 40 segundos de la canción es... Nos explica toda la base rítmica de lo que vamos a oír. Bueno, vamos a dejarlo claro. Vamos a ver. La salsa sí. Nunca se acaba. Nunca se acaba. Si no sabéis, si habéis escuchado muchas veces canciones de salsa, temas de Latin Jazz, y no sabéis muy bien por qué... ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? Si no tenéis esa capacidad para separar los instrumentos, esta noche lo podéis hacer. ¿Vale? Vas a aprender a ello. Vais a aprender. O sea que, prepararos, porque esto es una lección perfecta. De hecho, vamos a despedir a Tony antes de que empiece la canción, para que tengáis el tiempo y el momento para escucharlo bien, ¿vale? Porque creo que ha llegado merece el momento la pena, de estudiar, de estudiar. La salsa nunca acaba y empieza así. Tony. Hasta la semana. Hasta la semana. Oye, gracias por esta lección magistral, ¿eh? Magnífico.

En el Callejón del Hambre comemos de todo. Seres y estares. Basado en la obra escultórica de Víctor Pulido. Para el Callejón del Hambre. Mario es fiscal. Siempre fue el primero en el colegio, en el instituto, en la universidad, en su promoción, en volver a casa. Tiene arrugas en la frente de querer siempre ir más allá. Y por fin aprendió a dormir con la conciencia intranquila. Naces donde naces, vives donde puedes, pagas los boletos, ocupas tu lugar, luego todo gira. Poco depende de ti. Abres una puerta por 10 que se cierran, y aunque no te escuchen, has de protestar. Que acostumbrarse es un poco dejar de estar vivo. Y en la noria de la vida, una vez abajo y otra arriba, y apenas te levantas tropiezas, y apenas tropiezas te levantas. Y apenas tropiezas te levantas. Y mejor que sea así que acostumbrarse es empezar a por amor, no cobres por cariño, no busques encontrar lo que nunca has perdido. Las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar. Recuerda tus tropiezos, tropieza en tu recuerdo, busca en el camino algo que guardar. Los malos tragos también forman parte de este circo. Y en la y así tropezando, levantándonos y volviendo a tropezar, volviendo a levantarnos, y todas esas veces en la noria de la vida vamos acabando el programa. Pero no solamente vamos acabando el programa, sino también vamos acabando esas esculturas fantásticas de Víctor Pulido que forman Seres y Estares. Esta colaboración en la que solamente nos queda una sola parada. Esta noche hemos visto en las ondas lo que da de sí Mario, el fiscal, al que deberíais ver. Sí, deberíais asomaros al blog del Callejón, el Callejón del Hambre. .blogspot.com y allí veréis la fotografía de este personaje, de Mario el fiscal, que ha aprendido a dormir con la conciencia intranquila, como algunos, o yo diría más bien muchos, de nuestros políticos. Pero la semana que viene será el final, la última colaboración, en principio, de esta serie de Seres y Estares, y tendremos al mismísimo Víctor Pulido para que nos cuente, bueno, qué le ha parecido este recorrido por sus esculturas a través de una propuesta tan especial como la radio. Esculturas por la radio. Bueno, aquí en el Callejón del Hambre, ya sabéis, hacemos de todo. Y una de las cosas que nos gusta, y mucho, pero mucho, es una newsletter, por llamarlo de alguna manera, revista, no lo sé. Es un lugar que se llama Playground. Y bueno, Playground es eso, es un lugar para jugar. Para jugar con lo que está, con lo que no está. Por ejemplo, vamos a daros dos pequeñas píldoras, muy pequeñas. Resulta que llevamos hablando de los Fleet Foxes un par de semanas. Bueno, nos tienen completamente locos. Y esta gente de Playground, resulta que, pues, en una de sus entradas, una sobre vídeos, ya os contaremos un poquito más de qué va esto de Playground, una sobre vídeos, lo que hace es sacar el nuevo vídeo de los Fleet Foxes, que se llama Mykonos. Es una preciosidad. Viene también con el making of de cómo se hizo este vídeo, que se llama Mykonos, y el cual vamos a reproducir directamente, tal y como haríamos cuando veíamos esta newsletter en cualquier sitio, desde la página de internet de Playground. Ahí va Mykonos de los Fleet Foxes. Y empieza, cuando quiera empezar, así. Así de bonito. Y está hecho todo con papel, triángulos de papel, que se desboronan y cambian. Merece la pena. Pero no solo de vídeos y de grandes canciones se nutre Playground. También hay lugares, digamos un poco gamberros, lugares donde jugar. Hay una cosa que se llaman shots. Los shots son, digamos que yo estuve en ese concierto y saco las fotos de que yo estuve en ese concierto y bueno, pues os lo enseño. Y además podéis intervenir en esos shots. ¿Cómo se puede? Pues porque hay una función. Hay una función que se llama pinta sobre este shot. Una cosa muy curiosa en la que tú puedes intervenir en las fotos. Pero también hay cosas completamente distintas y totalmente gamberras como esto. Estoy pinchando en una pantalla, se está viendo una de las ventanas, en la que tenemos los cómics, dice, a darle la zapatilla. Y sale, así como suena, un tipo con cara de pocos amigos, con cara de noche y de rave. Y si tú empiezas a pinchar, salen cosas como estas. Jugueteemos un poquito. Ahí está. Por ejemplo, baterías. Freaks. En la esquina contraria, Leeds. Y por supuesto, líneas de bajo. ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, meter algún gritito como este. O este. Drop the bass. Drop the bass. Y por supuesto podemos cambiar los freaks. Y los leads. Y también hacer ese típico efecto de dejar solamente, de repente, una de las cosas. Quitamos todo y dejamos, por ejemplo, el bajo. Aquí tenéis una herramienta perfecta para montar una juerga. Ahí se queda. La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y jugueteando con la maquinita, ya sabéis, push the button, se nos han pasado las horarias, nos hemos pasado de nuevo. Aquí en el Callejón del Hambre somos insomnes, estamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche y un poquito más. Y bueno, pues ya sabéis, tenemos que marcharnos. Aquí al desastre técnico ha estado, como siempre, como toda la noche con vosotros, imperturbable entre los desastres, Alberto Lozano. Nos tenéis en el correo del Callejón, elcallejondelhambre@gmail.com, en el blog del Callejón, elcallejondelhambre.blogspot.com. Estamos en Google, solo tienes que poner El Callejón del Hambre. Y por esta noche agarramos el tren, lo pillamos al vuelo y salimos corriendo. Chao. Sed todo lo malos que os dejen y lo malas. Y entre vosotros también, sed malos y malas. Todo lo que os dejen. Adiós.